chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Lo que odiamos las mujeres. Yo soy Francesca. Yo soy Katira. Y hoy vamos a tocar un tema súper candente. Así es, Franchi. El tema de hoy es suegras versus suegras. Las suegras bonitas versus las suegras malas, las diabólicas, las detestables. Así es, ya saben que nos pueden encontrar en nuestra página web www.porlaotraoreja.blogspot.com. Y así es, pues, ¿a quién no le ha tocado una suegra mala? Así es, Francesca, menos a mí me ha tocado, todas mis suegras han sido pésimas. Pero ya saben que nos pueden dejar sus comentarios a lo que odiamos las mujeres @hotmail.com. ¡Woo! Y ahora, chicos, sigamos hablando más del tema, pez. Exacto. A ti, Francesca, ¿qué tal es tu suegra? ¿Tienes suegra tú? No, mentira, sí tengo. Mi suegra es bien linda, en verdad no la conozco mucho porque cada vez que yo voy está metida en su cuarto. Ah, ¿en serio? Sí, nunca sale, para con ruleros cada vez que la veo. Un desastre, la tía. No, mi suegra sí es recontra espesa, pero al menos mi mamá como suegra es un amor. Un amor, te lo juro, es la suegra ideal. ¿Por qué? Cuéntamelo todo. Porque al menos, mira, con mi enamorado es súper linda gente y hasta con mi cuñadita, con la enamorada de mi hermano. Es una suegra hermosa. ¿En su cuarto? ¿En serio? Sí, para con sale cada vez que la veo. Ruleros cada vez que la veo. Un desastre. En verdad, sí, son lo peor del mundo. O sea, que te pones las malas caras, que no te saludan, que no te quieren hablar. No, por favor. O que te contestan feo o hacen comentarios inapropiados cuando tú estás ahí. O simplemente que mencionan a la ex. ¡Ay, sí! O que te empiezan a comparar, ¿no? ¡Qué horror, qué horror! Bueno, vamos a seguir extendiendo este tema en lo que resta del programa y vamos a canción. Poker Face de Lady Gaga. ¡Woo! Que no te quieren hablar, que no te quieren hablar. No, por favor. Can't read my poker face. Hola, soy Manuel Rosales, gerente de agencia del BBWS. Hoy estamos celebrando haber alcanzado otra meta, la de convertirnos en el primer banco en número de créditos vigentes. Son 500.000. Siento que estamos logrando ser el banco que impulsa a más peruanos a crecer. Aún no somos el banco que soñamos, pero hoy somos mejores que ayer. BBWS, tu impulso para crecer. Trabajamos para nuestra gente, preocupados por cada detalle, desde que nos contacta hasta que llega a su destino. Somos Aeroméxico, la línea aérea más pura. Hola, suegrita. ¿Se encuentra Carlitos? No, salió con Fernanda. Lo que odiamos las mujeres, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Te va a entrar por la otra oreja, vieja bruja. Muy bien, chicos, y seguimos aquí en Lo que odiamos las mujeres por la otra oreja. Y siguiendo con nuestro tema de hoy, suegras versus suegras. Así es, Katira. A ver, suegras versus suegras, por favor. Bueno, yo te voy a contar, pues, ¿no? Mi ex suegra era una persona súper amargada, súper creída, no me saludaba, me ponía cara de palo. Un poco más. No te creo. No quería ni que su hijo fuera a almorzar conmigo. Una vez le pidió plata para llevarme a almorzar. Y tú crees que la tía le dio, le dijo, ¿para qué quieres tanta plata? Una estúpida la vieja, por favor. Oye, sí, las suegras malas son lo peor, en serio. Son lo peor porque piensan que le estás quitando a su hijito. Ay, por favor. Y lo que no saben es que ya se lo quitaste hace tiempo, ¿me entiendes? Ya se lo quitaste hace tiempo. Pero bueno, gente, los invito a que escriban sus experiencias a loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com. Así es, chicos, pueden escribirnos, expláyense, cuéntenos absolutamente todo. Todo lo que quieran sobre suegras, sobre sus suegras malas, sus suegras buenas, suegras de sus amigos, suegras de sus amigas. Cuéntenos todas sus experiencias, en serio. Y ahorita vamos con otro buen punto, suegras malas versus suegras buenas. A ver, ¿quién crees que va a ganar? Ay, la suegrita buena, pues, por favor. Por supuesto. Las suegras malas deben estar enterradas. Enterradas, boca abajo, para que no salgan. Por favor. Así, sí, así es. Bueno, a ver, Katira, ¿tú has tenido alguna vez alguna suegra mala o alguna suegra buena? Todas mis suegras han sido unas desgraciadas. No te creo, ¿por qué? No sé por qué, pero tengo una mala suerte con las suegras, en serio, o sea, o no me hablan mucho, como que me miran mal, o bueno, mi actual suegra es... Ay, pero oh, es que estás avivando a su hijito, pues, mamita. Su hijo ya es mío, desde hace rato. ¿En qué ocasiones te habrá visto para que te odie? Ay, yo la detesto, en serio. Hasta le hablo mal también para que me odie con más ganas. Voy a llamar a tu flaco para que escuche el programa. ¡Que lo escuche! No, pero las seguiditas buenas, pucha, no. Después tienen que ablandarse, si no, ni modo. No al forma. Final el hijo se va con nosotros. Lógicamente. Claro. Lo que pasa es que no entienden que su hijito, que el hijito de mamá, que el progénito... Se va a ir de la casa, nunca más va a volver a ser el hijito. Va así a ser, es, ya le he dicho a mi enamorado que el día que nos casemos nunca más va a regresar a su casa. O sea, ni por el día de la madre. Exacto, ni para el cumpleaños. Para nada, ni para Navidad, nada, olvídate. Para nada, no. Pero del otro lado tenemos a las suegritas lindas, las santas, las bellas, las preciosas, que te invitan comida, que te dan regalos y que por te dicen, cumpleaños. Hijita, ¿cómo estás? ¿Por qué no has venido? Llámame, vamos a comer. Sí, son lindas. Mi mamá es así. Que te dan regalito por Navidad. El para típico collarcito. Claro, y que te llaman para el cumpleaños y todo. Esos suegras valen la pena realmente. Sí, señoras, todas tienen que ser así. ¿Por qué tienen que ser egoístas con sus hijos? Yo por favor. Entiendo. ¿Qué más quieren? Que sean como una buena chica y linda como obviamente. Nosotros que quieren, por favor. No, están equivocadas de la vida. Mal. Exacto, no, aparte tienen que tener en algún momento, ¿sí o no, Francesca? Sus hijos no se van a quedar solterones. ¿Qué prefieren? ¿Que se queden solterones o que se lleven una buena mujer? Por favor. Exacto, una buena mujer como nosotras, ¿sí o no, chicas? Por supuesto. ¿Ustedes qué opinan? Ya no se olviden de mandarnos sus comentarios, chicas, por favor. Nosotros aquí lo vamos a leer en el programa, en lo que odiamos a las mujeres, @hotmail.com. Y se escucha en www.porlaotraoreja.blogspot.com. Y bueno, continuando con otro punto, ¿qué pasa cuando las suegras quieren más a los nueros que a los propios hijos? Ay, no, por favor, imagínate. Yo tenía una suegra que me amaba. En verdad, he tenido en mi vida como tres suegras, ya nada más. La primera de mis suegras me amaba con toda su vida. Y la hermana de mi enamorado, pucha, que me se moría de celos. ¿Por qué? Porque la suegra me llamaba para almorzar, me compraba regalos, me invitaba a chocolate. Te quería más que a la hija. Y a la hija, que le parto un rayo. A mí me amaba en un altar. Sí, pues a mí también. A mí ¿También te ha pasado? También me ha pasado. No, en realidad siempre mis suegras son unas desgraciadas, pero o sea... Pero nunca... de hecho, ¿conoces a alguien? No, obviamente, a mis amigas, a mi mejor amiga, su suegra, qué adorarla, Dios mío. Toda linda, toda sweet. A veces cuando se peleaban mi amiga con su enamorado, la suegra obviamente se la prefería a la nuera en vez que al hijo. Alcahuetaza. Claro, recontra alcahueta las suegras. Ay, no, pero ¿sabes qué? En verdad, en este mundo las suegras hay que saber llevarlas. Si te cae una mala, caballero. Eso es cierto, hay que saber sobrellevarla. Y yo también te aparto por el chico, porque a veces el enamorado como que se incomoda. Se, ¿no?, incomoda, pero finalmente te vas a casar con el chico, no con la suegra. Así que, suegritas, exacto, a mojarse. Así es, chicos, y no se olviden de mandarnos sus comentarios en lo que digamos lasmujeres@hotmail.com. Ahorita nos vamos a canción, ¿qué voy a hacer sin ti? ¡Vamos! Dime qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer para que regreses. Dime qué voy a hacer sin ti, qué voy a hacer si nunca vuelves. Tal vez trabajé de astronauta y viaje de una para decirte que me tienes en la luna. O ingresé a la escuela de odontología para pensar en tu sonrisa todo el día. Ah, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Quizá alquimista, boticario, periodista. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer sin ti? Dime qué voy a hacer sin ti cuando despierte en las mañanas. Oh, no, no, no, no, no. Dime qué voy a hacer sin ti con tanto espacio aquí en mi cama. Agricultor, mecánico, malabarista, cualquier oficio que me olvide tus caricias. El más humilde vendedor de puerta en puerta para poner mi corazón en oferta. Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer? Quizá alquimista, boticario, periodista. Ay, ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin tu sonrisa? ¿Qué voy a hacer sin ti? Plomero pa' evitar que el agua de mis ojos nos inunde la ciudad. Oh, amnésico paciente pa' no acordarme de tus ojos ni te recuerde la gente. Dime qué voy a hacer. Regresamos con el programa aquí en lo que veíamos las mujeres por la otra oreja. Estamos en nuestro, ya estamos en el final del programa, aquí con su tema Suegras versus Suegras. Así es, pues, las suegritas buenas, las suegritas malas, las santas, las diablas. Las engreidoras. Totalmente, hay todo tipo de suegras. Hay de todo, hay de todo. Pero siempre las suegras tienen que tener su lado amable, bueno, ¿no? Así me pongan la peor cara del mundo, yo sé que... En algún momento te van a querer, ¿no? Debe de haber algo en su corazón, sí, para que nos quieran. Definitivamente después se dan por vencidas. Sí, ganamos siempre nosotras, las nueras. Nosotras reinamos. Que vivan las nueras. Exacto, que vivan las nueras, chicas. Y bueno, el próximo programa vamos a tocar el tema que me encanta. Los malos agarres, chicas. Ya me imagino los comentarios que nos mandarán. Por favor. ¿A quién no le ha tocado un mal agarre para cachetearlo y publicarlo por Facebook, por favor? Exacto. No. Creo que a todas, al menos algún chico nos ha besado, pero hasta el culo. Y este programa va a salir el martes. Los malos agarres. Todos los martes va a salir un nuevo programa. El martes que viene es los malos agarres, los pésimos agarres, los que no quieres volver a repetir en tu vida. Exacto, chicos. No se olviden de escuchar nuestro programa Lo que odiamos las mujeres todos los martes aquí por La Otra Oreja, blogspot.com. Y escríbanos sobre sus malas experiencias con los malos agarres, los agarres más feos de su vida. Y escríbanos a loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com. Exacto, muy bien, chicos, nos despedimos. Gracias por sintonizarnos y espero que nos estén escuchando en el próximo programa. Adiós. El martes.